Además, hay otra cosa que capaz que en esta charla me hiciste acordar mientras te escuchaba, que a mí me impactó bastante en el... Creo que fue en el claustro. Cuando asumiste, cuando se votó en realidad en el claustro. Me impactó bastante cuando vos trajiste algo que yo obviamente no lo puedo traer de memoria, pero que refería también a los tiempos nuestros y a los tiempos del país, ¿no? Y al poder tener conciencia, digamos, del papel que uno tiene que jugar en determinado momento histórico para que realmente donde uno está pueda incidir en algo, ¿no? Y me parece que eso es como una de las... capaz que si yo tendría que decir algo como una de los signos de esta gestión. Realmente aprovechar el momento para cambiar y aprovechar el momento para comprometerse, ¿no? Vos, no me acuerdo si era en relación a que vos decías, bueno, ¿no? Es para nosotros tendría que ser algo como de emergencia, poder comprometerse y poder realmente generar cambios, ¿no? Y ahora lo sumaba con todo lo que se viene en relación a la reforma de salud y el papel también que seguramente tenga que tener psicología en la formación de nuevos profesionales, sin que se escuche mal, digamos, la palabra, ¿no? Profesionales y académicos, digamos, pero es parte de lo mismo. Sí, sí. De cara a otro país que tendremos que poder ir generando, porque si no me parece que también a veces entre las intenciones, porque la política tiene eso, ¿no? Uno puede hablar mucho, pero si no se compromete también desde el hacer y eso no tiene una coherencia con las concepciones, podemos caer en el riesgo de estar muy alejado de aquello que queremos, ¿no? Mm. Me parece que hay como desafíos actuales que nos tienen que comprometer en este sentido que vos traías en el claustro, desde él, poder realmente transformar y ayudar a otros a transformar, porque esa es la misión además de la universidad, ¿no? Que capaz que va de la mano con esto que vos decías hoy de la calidad de lo público. Yo en estos días estoy retomando terminar mi tesis, que tiene que ver con estas políticas de memoria, y realmente al escucharte, políticas de memoria y de reconocimiento institucional, ¿no? Y una de las cosas que a mí me surgía casi como una antítesis es, bueno, cómo en tiempos de privatización, de individualismo, de fragmentación, te escuchaba y me surgía esto de lo colectivo, lo público, el reconocimiento, ¿no? Entonces me parece que también a veces es ir contra la corriente o contra lo hegemónico, lo cual también capaz que es recuperar viejas prácticas, pero bueno, para transformarlo en otros contextos, ¿no? Y me parece que es súper interesante, porque no es fácil de seguir sosteniéndolo. Y si no es con respaldo colectivo, como vos decías hoy, es casi una cosa que se puede caer sola, ¿no? Digo, por lo menos por la fuerza que se nota en el medio, y me parece que la universidad está comprometida en todo ese cambio en la actualidad. Y bueno, me parece que está bueno poder seguir, por lo menos en ese camino de la terquedad. Yo creo que vos en algunos casos, así como lo de los baños, sos terco, ¿no? Mm. Vos sos obsesionado, pero obsesivo, bueno, no sé, me tengo una obsesión. Pero me parece que en algunos casos, más allá de las peleas, la divergencia, no sé cuánto, a veces tener una idea clara también ayuda hacia saber a dónde vamos. Y que creo que eso debe haber sido la diferencia... o por lo menos yo lo viví, los cambios en algunos lugares, que el saber hacia dónde vamos traerá crisis y conflictos, pero también hay como la certeza de que sabes hacia dónde querés llegar, ¿no? Y en eso me parece que está bueno como poder seguir. Supongo yo que vendrá tiempo de instalación de los institutos, sí, ¿no? No solamente el haber quedado, sino bueno, decir cómo los instalamos, cómo los hacemos funcionar en ciertas lógicas que no sean solo de gestión, sino que sean las académicas, que creo que también ahora hace como fantasma esto de que solo hace figura la gestión, cuando en realidad a veces tenés que tener una base firme para poder generar las otras cosas. No se me ocurre que otras cosas hay que consolidar, pero supongo que también las cosas de posgrado, que se pudieron hacer más maestrías y vendrán los doctorados. No sé, yo qué sé. Yo también estoy optimista. ¿Vamos a tener una radio más grande? No. vamos a tenerlo acá al fijo. Bueno, no, no. No, pero está bueno. A mí me parece que también esto de ponerse en puntal de algunas cosas de la psicología están buenas mientras uno pueda después hacer las autocríticas necesarias. Sí. También me gustó verte autocrítico en la Asunción, ahí sí, del decanato. Me parece que está bueno eso también. Porque bueno, posiciona de otra forma, ¿no? Y desafía de otras maneras. Una charla profunda. Sí, sí. Hoy estamos. Es la primavera. Sí, es la primavera. A ver, yo, por tomando esto último, yo creo también que las capacidades humanas se producen colectivamente, ¿no? Y que, por ejemplo, uno puede quedarse en un diagnóstico casi personal de que para que si alguien es autocrítico es porque no es necio. Pero me parece que el contexto ayuda mucho, ¿no? O produce mucho, ¿no? Es decir, aún en las divergencias mayores, yo creo que el contexto institucional de la facultad es un promotor de la capacidad de autocrítica en cada uno de nosotros. Claro, yo digo, uno no puede, en aras de ser autocrítico, no puede pasarse diciendo me equivoqué en esto, me equivoqué en esto, no, o sea, estamos rozando la incapacidad, Leopold, ¿no? Pero yo creo que también hay un clima en donde uno pone lo suyo, pero hay un clima institucional que produce como un valor la autocrítica, ¿no? Digo por esto último que vos traías. Yo creo que hay una situación del país, claro, esto según las perspectivas. Es muy difícil de hablar de algunos temas cuando uno quiere llamar la atención sobre las oportunidades. Cuando en este mismo momento tenemos gente en distintos lugares del país que no tienen cubiertas las necesidades básicas, ¿no? Entonces, uno no tiene que plantear esto sin caer en la frivolidad, digamos, ¿no? Obviamente, yo creo que sería torpe, sobre todo en un proyecto político como el universitario, de producir conocimientos y producir formas en que la gente se apropie de ese conocimiento, que no reconozcamos esto, ¿no? De que estamos en un escenario de oportunidades del país, regional, de un contexto internacional, en una situación que yo creo que no tiene nada de ideal, ¿no? Porque si uno mira, yo creo que, por ejemplo, el Ejecutivo no logró entender, más allá de las explicaciones de prioridades y demás, que la apuesta a un incremento aún mayor del presupuesto para la educación era una buena decisión. Y va, para la educación, para la universidad en particular. Y entonces me parece que el presupuesto universitario en realidad no nos alcanza. La realidad es que a la universidad el presupuesto que tiene no le alcanza. Tiene una distribución presupuestal bastante rígida, por lo cual en algunos momentos le sobra plata donde no necesita y le falta donde necesita. Por ejemplo, una producción académica que se vincule mucho más con todo el país y con el mundo requiere mucho más presupuesto para gastos. Uno no puede viajar al exterior o recibir gente del exterior si no tiene para pagar pasajes. Y el grueso del presupuesto es remuneraciones. Por un lado, como tiene que ser en una organización universitaria, porque el elemento central acá es producir capacidades humanas. Pero tenemos penurias presupuestales en algunas situaciones. Vos mencionaste el Sistema Nacional de Integrado de Salud. La facultad no ha tenido un posicionamiento oficial respecto a la propuesta del sistema ni del particularmente del caso de las prestaciones psicológicas, ¿no? Ha habido pronunciamientos del decanato, ha habido pronunciamientos de los gremios. Yo tengo que decir que la asunción de Tenenbaum, sin entrar a hablar de gestiones anteriores, ¿no? Pero la asunción de Ever Tenenbaum como director nacional de salud mental, Tenenbaum le ha marcado la gestión con una cuestión consultiva que ha cambiado el clima, ¿no? Es decir, ya están convocadas reuniones para instalar un sistema de monitoreo de las propuestas de prestaciones, para discutir el Plan Nacional de Salud Mental, que casi que en los últimos 2 o 3 años no hemos tenido este tipo de instancias. Consultivas institucionales, además, ¿no? No consultivas a personas, que no digo que no puedan hacerse y no puedan generar aportes, pero es generar un espacio consultivo en donde se invita a la Facultad de Psicología para integrar una comisión que monitoree la marcha de las prestaciones psicológicas. ¿Por qué? Porque es pertinente y porque es una de las obligaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República que opine sobre un tema de esa dimensión. Los institutos se están armando, creo que estamos en un... Quizá esta sea la cohorte de maestrías, la que empezó recientemente, casi que la cohorte que tenga en gran escala, como en grandes números, a la población docente como la principal población destinataria, ¿no? Luego de esta cohorte entramos en un escenario, ya hoy es un informe que queremos coordinarlo con los institutos y nos parece que es bueno que lo hagan los institutos. Hoy por hoy, en la composición de los institutos, hay un núcleo enorme de los docentes que están haciendo estudios de maestría. Hay un núcleo pequeño de magíster, pero que es de varias decenas ya. Hay un núcleo muy pequeño de doctores, pero hoy prácticamente cada docente, sin entrar en considerar las peripecias personales, digamos, ¿no?, de otros aspectos de la vida que no sean institucionales, cada docente que ha querido realizar estudios de maestría, iniciar estudios de maestría, ha podido hacerlo, ¿no? Espero, bueno, se supone que el grupo de doctores está trabajando en la propuesta que... Y bueno, y eso nos va a meter en otro escenario también, ¿no? Que tengamos un doctorado. Sí, habría que ver qué connotaciones tiene la terquedad. yo, la terquedad, que soy medio de referencias maternas, recuerdo el tema de la expresión muy común de mi madre de cabeza dura, ¿no? Que no sé si eso es bueno, ¿no? O sea, ella creo que no me lo decía como algo bueno, cabeza dura como... No entendés. Sí, yo entiendo que vos mencionaste como cierta cuestión de terquedad, tratando de ver el aspecto positivo, digamos, ¿no? Ahí lo que me parece que yo trato de cuidar, y me parece que todos tratamos de, es esto de no caer en la necedad, ¿no? O sea, escuchar. Yo tengo una perspectiva que organizativa, digamos, del trabajo en el campo de la psicología del trabajo y organizacional, pero particularmente en las tareas de dirección. A ver, los principios son muy importantes en cada uno de nosotros y en los colectivos humanos, ¿no? Ahora, los principios, por definición, no pueden ser muchos, ¿no? Es decir, cuando yo entro a considerar que todos mis temas en los que estoy involucrado son de principios, o la mayoría, eso se suele parecer a la rigidez, ¿no? Sí. O al dogma. Sí, sí, o al dogma, claramente. Entonces, incluso en la discusión democrática, en la discusión, en las tomas de decisiones de los colectivos, yo trabajo con la idea de que sobre una propuesta, bueno, el colectivo la toma o no la toma, Uno puede insistir, puede decir, bueno, finalmente que se vota y pierdo, chau. Pero son muy pocos los temas en los cuales uno puede plantearse un posicionamiento como de veto, ¿no? O de yo no puedo ser parte de esta resolución que tome el colectivo aunque yo no la comparta. ¿No? Me parece, trabajo con esa idea, ¿no? Me parece que una cosa interesante es cuando uno a veces puede incorporarse a un colectivo que tomó una resolución que uno inicialmente no comparte, pero que puede no ser necio individual o colectivamente, como para incorporarse de buena gana a esa decisión colectiva, ¿no? Yo lo mencioné ayer en el CDC, porque se está dando una discusión sobre formación permanente. O sea, el Consejo estuvo un año discutiendo a partir de aquellos documentos que presentó Decanato, ¿no? Donde los distintos órdenes plantearon distintos puntos de vista, Decanato también, docentes en particular, porque claro, algunos de los temas, es decir, se podrá decir muchas cosas de los docentes, pero los docentes somos, digámoslo sin soberbia, fundamentales para un proyecto universitario, ¿no? O sea, muchos de los temas de la transformación afectan el trabajo nuestro cotidiano. Y finalmente el Consejo pudo tomar resolución sobre esos tres documentos por unanimidad. Los ajustó, los modificó, les agregó, les sacó. Yo qué sé, la resolución 32 de extensiones horarias tiene muchas cosas que muchos compañeros y compañeras han dicho, bueno, yo le pondría esto, le sacaría esto, le faltó esto, le sobró esto. Pero yo insisto que la noche que se aprobó la resolución 32 en el Consejo, yo me fui con la idea de que había un clima de que todos teníamos claro que estábamos votando algo importante, ¿no? Hoy por hoy la facultad tiene... Sí, no sé si histórico, pero hoy tenemos cerca de 100 compañeros que tienen 30 o más horas en sus cargos, ¿no? Es una definición. Me parece que está bueno. O por lo menos esto que vos decís, también hay una apuesta a que la construcción colectiva, que me parece que también era una de las cosas que en la última charla en Fuga veíamos, ¿no? O sea, la cantidad de propuestas que a veces se ponían en la mesa al mismo tiempo, que por suerte se dio, o sea, no es para que lo empieces a hacer de nuevo. Por un momento atoraba también la discusión, ¿no? Y me parece que también se ha generado como un clima que ha instalado el tema. Bueno, hay documentos, hay discusión, es posible cambiarlos. Me parece que al principio era como mucho miedo, se vivían solamente como imposiciones y no como propuestas a discutir. Y me parece que eso también se ha podido como incorporar en la medida que han bajado y se siguen discutiendo los documentos y termina saliendo una cosa más colectiva, ¿no? Yo sé que van a venir, debes tener en el cajón más por salir. No, pero está bueno que también haya tiempo de procesar esas cosas colectivamente. Sí. Porque si no, no solamente queda como alejado, y hablábamos un poco antes, ¿no? El consejo del resto. ¿Cuándo viene el proceso también del demos institucional para irlos apropiándose e ir y no vivirlo? ¿Ves? Porque justo en este ejemplo, ¿no? Para mí es algo histórico. Y que no se iba como está, viste, son más horas nomás y punto. O sea, me parece que también hay contrapartes, hay exigencias, hay responsabilidades que uno asume. Y es importante también en el camino que está tomando la facultad y en el mensaje, digamos, por lo menos que me parece que vos has dado desde el principio. La facultad tiene que ser una opción y no solamente algo más en el mercado laboral de los que trabajamos acá, ¿no? Entonces me parece que también en ese marco, bueno, habrá que seguir. Bueno, habrá que seguir, porque yo creo que tendremos otros encuentros. Uno por año está bien, ¿no? Bueno, sí. No sé. Sí, igualmente queda, capaz que, yo no sé, sí, yo creo que hay menos documentos, porque quizá también, a ver, el colectivo en 4 años procesó, tomó muchas resoluciones, ¿no? Totalmente. Igualmente, por ejemplo, si uno mira el orden del día del Consejo de hoy, actual, yo creo que el Consejo es, en el orden del día es cada vez mejor, en el sentido de que, claro, hay algo que no hablamos hoy, pero que está implícito, ya sé que nos tenemos que ir, pero que es el tema de la confianza, ¿no? Yo creo que ha bajado muchísimo el polo paranoico. Totalmente. De cada uno de nosotros y del colectivo. Entonces, a ver, el Consejo comenzó a funcionar, por ejemplo, con que algunos temas que son totalmente automáticos, como que tomar conocimiento que se recibió la donación de los siguientes libros, no pase más por la mesa del Consejo y que vaya directamente al Consejo. Yo quiero decir que hasta hace un mes, en la mesa del Consejo, cada expediente que llegaba de fulanita donó 3 ejemplares del libro tal, Secretaría de Cogobierno leía in voce el proyecto de resolución, y en muchos consejos eran 10 libros recibidos, ¿no? Como el pedido del uso del aula magna. O pedido del uso del aula magna, ¿no? Pero, claro, el aumento de la confianza ha sido... Claro, que hay que cuidarlo, hay que cultivarlo, ¿no? Yo ya te propuse que fueras como Chávez y que tuvieras un programa semanal o mensual de Aló Decanato, ¿no? Y no quisiste. No, y pero sería muy bueno. Vos pensalo de nuevo. Estamos generando instancias de queremos que los institutos empiecen a tomar la voz y empiecen a contar. Todavía hay mucha resistencia también en esto de lo público a mostrar lo que se hace. Pero lo vamos a lograr. Sí, pero ¿en serio te parece que sería buena idea eso? Yo creo que sí. Bedelia tiene terrible rating, onda, por ejemplo. No, y además, a ver, hay una necesidad de saber. Pero uno como estudiante tiene más interés en lo que diga Bedelia que el decano de turno. No te creas, porque hay necesidad en saber en qué onda y qué pasa y por qué se hacen las cosas que se hacen y con qué sentido. Y también me parece que está bueno tomarlo como espacio de formación, porque si no, nosotros no enseñamos a ser universitarios al otro, el otro lo único que aprende es de psicología. Me parece que, digo, vos tomás. Es lo peor que le podría pasar. Por eso, No, pero lo que pasa es que, claro. No le pongamos a lo decano, pero. No, pero y el ejemplo, ¿no? Claro, porque las veces que hemos conversado el tema, que es verdad que yo he sido como. Claro, que uno pone el ejemplo de Chávez, ¿no? El Pepe también tiene. No, claro, y aclaremos que no soy un antichavista. No sé si eso nos traerá problemas políticos. No. Pero bueno, es mi opinión. Sí, hay que ver ahí. Nosotros en el decanato en algún momento manejamos la idea de tener como un editorial, ¿no? Una cosa así. Y bueno, que yo le tengo cierto temor de construcción de cantinela oficial. Que tiene que ver con esto de lo que hablamos en la base de que esta radio tiene que ser totalmente independiente del decanato de turno, ¿no? O sea, tiene que tener su línea editorial. Claro, tiene que ser como, me parece a mí, es una valoración, como es una caja de resonancia de la facultad, ¿no? Pero lo peor que le puede pasar, me parece, o le podía pasar a la radio, era quedar pegada a ser vocera del decanato de turno. No, eso hay que mantenerlo así como está, me parece. Totalmente. Bárbaro. Pero no quiere decir que no, claro, se pueda tener un espacio. Un espacio contratado. Exacto, de comunicación directa. No, digo porque a veces hay como también fantasmas que se generan que uno podría. No sé, habría que pensarlo. Capaz que es otro espacio institucional, pero. Sí. Pero bueno. ¿Y en otras facultades hay de eso? Hay 2 radios en toda la universidad, vamos a seguir fundando cosas. Esto se viene en serio. Y el Regional Norte tiene otra. Pero ya se va a generar una movida. En serio que esto es pionero, ¿eh? No, bueno, sí, vamos a cerrar efectivamente la entrevista, sí, porque quedó ya. Si ya está. Estamos conversando y está, vamos acá. Bueno, estuvimos con el decano de la Facultad de Psicología, Luis Leopoldo, hoy conversando de muchas cosas. Y se vendrán otras más. Gracias, che. Gracias.